En su día había un convenio entre la Junta Administrativa de Luyando y Adif para realizar esas obras y bueno, ahora es el ayuntamiento el que coge el guante para realizar esa inversión. Entonces, bueno, ya se está en contacto con el personal técnico de Adif. Ya se ha aprobado por pleno y se ha autorizado a la alcaldesa la firma de un convenio para la ocupación de los terrenos, porque hay que recordar que esos terrenos son propiedad de Adif y, bueno, pues hay que hacer un pequeño trámite administrativo para que el ayuntamiento pueda realizar una inversión en ellos. Se está realizando un pequeño proyecto para la realización de ese parking y, bueno, me gustaría comentar que estamos hablando de parking, pero que va un poquito más allá, ¿no? Por un lado, se da servicio a la estación de Luya Hondo, en este caso, que es la cabecera de Ayala, y se aprovecha también para hacer una urbanización desde el primer puente, digamos, hacia Murrio de Luya Hondo. Se hace una urbanización hasta la estación, que a su vez enganchará con la construcción del Bidegorri. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que se le da un toque renovador a todo el tema del entorno de la estación, puesto que hoy en día las personas transitan por el mismo lugar que los vehículos, y a partir del año que viene, pues, aproximadamente licitaremos la obra a finales de este año. Para el año que viene, pues transitarán por una acera peatonal únicamente para el tránsito de peatones, ¿no? Su iluminación, con su mobiliario urbano. Entonces, bueno, entendemos que es, por eso siempre estamos hablando de parking de la estación, pero es un poco más que un parking. Además, bueno, pues los que hemos andado por ahí, es una zona que en cuanto a iluminación, pues carece un poco de iluminación correcta. Entonces, bueno, se suplementará con algún tipo de farola nueva y, bueno, pues algún banco para que las personas que por ahí pasean todos los días puedan descansar. Y bueno, pues esperamos que para finales de este año la obra esté licitada y empecemos lo antes posible.